Bueno, qué momento más bonito, de verdad, ¿eh? Son los momentos de los reencuentros, de la vuelta, del retorno, después de un tiempo sin estar juntos, añorándonos todos y todas. Es el Planeta Duna, séptima temporada, si no me equivoco. Ahora después vamos a matizar cosas, detalles y cifras. El que arranca justamente aquí con la asociación La Duna, de creadores de cómic y de ilusiones y sonrisas a todo color, Las Ondas Hercianas de Almería. Con el equipazo habitual ya presto y dispuesto, con un saludo especial. Hola Santi Quirón. Y con Juanma Beltrán al teléfono. Hola, Juanma. Hola, Antonio y todos los radio oyentes. ¿Cómo estás, compañero? Pues, hablando de retorno, súbemelo a mí un poquito porque yo no he retornado del todo. Ay, qué bueno. Activa el humor, como está. Vamos a celebrarlo, el chiste de Juanma, para empezar. ¡Viva el vino! Muy bien, lo acabamos de celebrar ahora. Estoy muy contento de que vuelva a botar al cole con los amiguetes, que tengo un montón de cromos que tengo que cambiar de Spiderman. Sí, señor. Tengo todo sí, señor. Y Javi. Javi Sánchez, digo, está por aquí también. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Y tú qué? ¿Nos has echado de menos o no? Sí, hombre, mucho. Mamá, hay que decir, no sé si lo hemos comentado o no, pero está ya en la séptima temporada. Séptima, sí, la séptima, con gol de Peja Mijatovic. La séptima temporada. Los siete magníficos. Sí, estamos ya. Nadie daba un duro por nosotros, pero aquí seguimos. Raúl Moreno, hola, Raúl. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien. Con mucha fuerza, mucha gana de volver aquí al pie del cañón. Y el amigo Ramón, que vuelve en persona humana después de tiempo complicado. Vuelvo mucho tiempo y más nervioso que nunca. O sea que te quedas ya prácticamente fijo, ¿no? Aquí. No estoy seguro, ya soy como el viento. Bueno, pues estos son los presentes. Luego en nuestra plantilla está Ruth Martínez, que esta semana no puede, pero que ya la próxima se incorpora. Está el amigo Frank Carmona, que volverá con su Play Comic hoy. Naturalmente, nuestro querido Santiago Quirón. Hola, Santi, de nuevo, ¿qué tal? Con la historia del cómic. Bueno, localizamos el bocadillo. Tenemos un montón de cositas de actualidad para empezar. Sebastián, ¿qué pasa con la bandeja? Que la ha renovado también. Y con la Mirinda, que sigue siendo la bebida oficial del Planeta Duna. Repartimos higo chumbo para ti, ¿no, Juanma? Sí, sigo con el higo chumbo. Venga, hace muy bien, además, es muy muy nutritivo. La negra para Javi. Sí. Raúl, azafrán. Azafrán, la mía. Ramón, siempre. ¿Cuál era la tuya, tío? Yo sé que era que siempre cambiante, pero me la pido de lima-limón. Lima-limón, venga, pues dos de lima-limón, porque yo también repito lima-limón. Así que con Mirinda empezamos y la actualidad más dunera de todas las actualidades, amigos. No, todos a la vez no, por favor, ¿eh? Esto siempre se encarga de nuestro presidente. Juanma, con la veña. Presidente. Va a subir el retorno. Hemos subido el retorno, que no nos escuchas todavía. Ah, vale, no, es que me parece un despacio, me da la sensación de que me interrumpes cada vez que voy a hablar. Yo creo que es un problema de retorno. Ahora me he callado para que sigas. No me da cuenta, qué incómodo son los silencios en la radio. Bueno, vamos a comenzar y continuar con la actualidad, y digo continuar porque la noticia de actualidad, que prácticamente solo voy a poner una, ya Ramón lo informaba suficientemente más de un montón de temas sobre el cómic. Pues el tema de actualidad, voy a retomar un tema, precisamente el que dejamos en julio. No sé si os acordáis, a los más aventajados, los que no han tenido muchas vacaciones, que han estado recordando constantemente, sí, escuchando una y otra vez los programas antiguos de La Duna, porque no podían soportar vivir sin La Duna. Ole ahí. Dejamos el tema de la polémica definición de manga por parte de la RAE. Ah, sí, recuerdo. Sí, perfectamente. Vale, para que nadie nos acuse de que no hacemos seguimiento de las noticias, durante agosto ha sucedido una rectificación, y es que la RAE rectifica su definición que ahora voy a mencionar. Ya sabéis que RAE es la sigla de la Real Academia de la Lengua, y bueno, pues decidió en su momento poner una definición del manga. Ya sabéis lo que es, ¿no? ¿No lo sabéis? Pues os lo voy a mencionar. Según decían en su momento, y aparecía en la RAE, el manga era género de cómic de origen japonés de dibujo sencillo en el que predominan los argumentos eróticos, violentos y fantásticos. No ha puesto yo fantástico, y fantásticos. Y fantásticos. Ahí todo metido. Bueno, hablamos suficientemente en su momento de lo prejuicioso, chungo y raruno que era esta definición. Y bueno, pues no decidido cambiar la RAE, la misma, sino que la ha cambiado, la denominación de Martes. La ha mejorado, ¿no? La ha perfeccionado, después, ¿o no? Después de muchas quejas y peticiones por escrito por parte de tanto de profesionales, editoriales, autores y aficionados. Ahora pasará a conocerse manga como, y abrir los ojos y oídos a la definición, cómic de origen japonés. ¿Cómo, perdona? Y ya está. Y punto. Cómic de origen japonés. Anda. Casi parece, si no, a mí me da la sensación de que casi parece que algo molestos, los académicos han decidido optar por la opción más realista del término, pero al mismo tiempo la más escéptica y, bueno, correcta, porque tampoco le podemos decir nada. Es cierto, o sea, lo decíamos en su momento. Sí. Si no querían untarse, ponen manga, cómic de origen, y es correcto, no hay problema. Que se podría haber profundizado algo más, sin necesidad a lo mejor de recurrir a estereotipos ni a conceptos peyorativos basados en los prejuicios como lo hemos visto anteriormente, pues sí, también podrían. Visto lo visto, pues tenemos, yo creo que podemos darnos con un canto en los dientes, porque, bueno, no es habitual que se modifique, ¿no? O sea, que quejarse funciona. Es muy interesante para la situación en la que estamos. Suena un poquito a recochineo, eso sí, ¿no? No, de todas formas, sí, bueno, pues, pruebe lo que te digo, que parece un poco enfadado. Soy tiki-miki, vale, más cómico en japonés. Pero me parece una buena noticia, o sea, que tenga en cuenta lo que opina la gente, pues porque se notaba que faltaba interés. Lo dijimos en su momento, faltaba interés y conocimiento, las dos cosas. Bueno, pues nada, rectificar es de sabios. Sí, dime. Sigue tú, Juanma. No, ya termino. Eso sí, aparece la edición de Internet de Arrae, esta definición. Y nos recuerdan que la definición no es definitiva hasta que no salga la versión en papel prevista para el 2014. Yo creo que... Que todavía la pueden cambiar, la van a pensar. Si la modifican, estaremos al tanto e informaremos, porque bueno, una cosa que nos resultó curioso. ¿Qué decías, Antonio? No, iba a decir que rectificar es de sabios, que no es el caso, pero bueno, han rectificado. Yo no sé si incluso, pues... Todavía en papel, ¿no? Lo vimos dándole claro. Vueltas para meternos la bacala en el papel. Te veo tipo bola de dragón. En fin, yo voy a pedir un solo aplauso, escueto, igual que su definición para la RAE, ¿vale? Un aplauso, vale. Atención, una, dos y tres... A ver, no, sincronicemos. Grandes mentes pensando. Es complicado, estamos empezando el curso. ¿Vale? Espérate, una, dos y tres. Ahí está. Este es el aplauso. Estamos desentrenados. Del planeta Luna para la RAE, ¿vale? Y no sé si queréis comentarlo. ¿Votos a favor, en contra? ¿Os da igual? Siempre me quedará el tip. Pues ya está. Pues yo creo que es lo mejor que podemos decir. A mí me ha gustado la definición de Javi. Sí. ¿Cuál es la definición? Te veo tipo bola de dragón. Es que lo mismo al final pasan de todo y lo ponen así, como... No, yo creo que seguramente dejarán esta como sí, madre. Es que además es lo que decía Juanma. Es que es la suya, es que es la suya. Tampoco. Perfecto. ¿Más actualidad tenemos? Pregunto. No, ya está, ya pero ya bastante. Va. Que hablen gente un poquillo más interesante. Pues venga, entonces vamos a dar paso, si os parece, estrenando una... sección ya clásica y rancia, pero estrenando entradilla con el nuevo instrumento de nuestro querido Ramón, que además nos lo va a presentar aquí, su tema, que va a ser un temazo como lo fuera anterior. Pero antes, Raúl, ya sabes lo que toca, ¿no? Voy. ¿Te acuerdas? Sí. Vamos a ir. Ahí está, qué bonito te ha quedado. Atención. Ramón y su saxofón en directo. Ha cambiado la trompeta. Impresionante, buen aplauso para Ramón, amigos. Es que toca todos los palos, tío, hombre. Es que eres un crack, de verdad, Pues a mí me ha entrado envidia y yo la semana que viene voy a cambiar también. ¿Vas a cambiar de instrumento? No sé lo que voy a tocar, pero tocaré otra cosa distinta. Es la última semana con el gong. Efectivamente. Bueno, pues nada, estaremos atentos. Se dedica a Cálico Electrónico y a su poema del pirata. Qué bien te ha salido, Entonces, es un trocito de la banda sonora de Piratas, ¿no? Del Caribe. Piratas del Caribe, sí. Qué bueno, está muy bien. Me ha molado el saxofón de Ramón, amigos. Éxito aquí en Planeta Duna y Ramón informa en equipo. Pues vamos a empezar con algo así como un concurso de Norma. Y es que Norma Editorial ha puesto en marcha un nuevo concurso a través del blog de manga. Y el premio va a ser un ejemplar de Cómo dibujar Chibi, de Joanna Zhou. Y soltarán tres ejemplares. Y pueden hacer todos aquellos que dejen un comentario en la página de Facebook de Norma, de la editorial que se dedica al manga. Los participantes tendrán hasta el 16 de septiembre. y no se especifica si hay límite de comentarios o qué tipo de cambio tienen que hacer, pero básicamente no tiene restricciones, o sea que para hacer un concurso dicen que esto básicamente hoy que estamos que lo regalamos que lo tiramos por la casa, por la ventana. A mí lo que me gusta es básicamente porque son chivis. Porque los chivis son los personajes cabezones. Lo que es coger al personaje y deformarlo completamente, hacer un cabezón enorme, desproporcionado. No importa si hacen mal las proporciones, porque exactamente ahí está la gracia. Está súper deformado, ¿no? Exactamente. Hombre, siempre me acuerdo de Chivis Terremoto, que de por sí era ya cabezón. Era ya un chivis. Y luego tenía los saltos que se ponía serio y estaba, era un dibujo muy bien hecho. Molaba, eso súper guapetón ahí cuando se ponía con una tía. Estaba chulísimo. Bueno, eso, ¿no? Era una especie de mezcla. Lo que molaba mucho eran los mechas estos cuando lo hacían en chibi, tío. Ahí sí. me flipaban un huevo, tío. Alguien puede decir, alguien que dibuje mal lo cuadra, pero tiene su truco no, y su también, combinación. No, también, que por eso te digo. Claro. Porque tienes que hacerlo reconocible. Claro. Uh-huh. Aparte de que tiene que ser gracioso. Porque un chibi mal hecho es como un pellizco de agua. Claro. Juanma, ¿te gustan los chibis? Sí, en lo más íntimo quiero chibis, ¿verdad? En la intimidad, ¿no? Eso practica era chibi. Mucho con los chibis. Bueno. Sí. Otra noticia. Bueno, voy a hacer un resumen de este agosto y es que ha sido. ¿Qué? Está sonando algo por aquí. No suena algo. Yo no sigo, ¿eh? Yo no sigo tampoco. No sé. Juanma, ¿no? Ah, vale, Juanma, no te preocupes. Tú a lo tuyo, ¿eh? Vale. Bajamos un poquito el canal. Yo sigo, sí, Ramón. Por donde íbamos. Como resumen, casi a final de agosto. Y es que Blaza ha sido de los más 10 vendidos según New York Times. Y esta última semana, The Silent Hell, la traducción del cuarto tomo, que se llamó aquí El Infierno del Silencio, se ha colocado en el puesto número 9 de la lista de novelas gráficas, según el prestigioso periódico New York Times. O sea, está básicamente. A mí me encanta ese libro. Y Arcana ya ha leído Blazar, le recomiendo ya, no sea por nosotros, aunque sea solamente por acaso a los americanos, que saben mucho de esto. Y también un resumen de todo lo que ha sido las noticias de este verano. Y es que a Marvel le crecen los enanos. Y es que, o quizás sea que las grandes editoriales están un pelín dislocadas. Y es que está pasando mucho que, por ejemplo, están llegando, básicamente, guionistas están diciendo, hasta aquí dijo la serie. Las series van bien, que es lo extraño del caso. Que se están vendiendo, no, en un principio no parece que esté quejando el público. Entonces, ¿por qué deciden parar? Exactamente, pero el último ha sido Ed Brubaker. Que ha dicho que hasta aquí ha llegado y es más, se dan el caso de que dice que no van a trabajar ni para DC ni para Marvel, van a trabajar para proyectos propios, dejando la serie a medio montado o con lo que viene a media. Eso es que piden más pasta igual, ¿no? Es que esto me suena mucho cuando lo de Image Comics, aquello a principios de los 90, que en vez de ser, en cualquier caso, no eran guionistas, eran dibujantes, que se fueron el Liffy, creo que se fue, ¿cómo se llama el de Spiderman? Más Farley, entonces Peña se fue y dijo, mira, que os quedáis y nosotros no... Tengo un resumen de gente que está este agosto, que ha sido yo, Paolo Rivera, Marco Giuseppe, Brian Hee y Rob Liffy, que ha estado hasta poco menos que denunciando a la DC... Por no sé qué tema, de que se iba y le tenían que pagar, y han tenido un lío de que ahora te denuncio, ahora no te denuncio. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Porque o le están metiendo mucha caña o le están tocando mucho la nariz a la gente, pero que es que no es que se van a la competencia, es que dicen, no trabajo más para vosotros. Pero es que eso es lo que yo me refiero. Por ejemplo, el caso de Image fue eso, es decir, ellos decían que querían ser dueños de sus propias creaciones, sí, lo de la vida, problema. De toda la vida, que querían ser de sus propias creaciones, que si tal, que es igual, y que como no me deja participar en lo molludo del asunto, pues me cojo yo y me lo monto por otro lado. Había gente que se la ha montado mejor, había otra gente que se la ha montado peor, pero que en el caso muchos de ellos han vuelto también. O sea, que esto un poco también como el caso aquel de Bruguera y tal, que se fueron. Pues esto igual, yo creo que esta gente intentará también por su lado, creo que será eso, montarse unas editoriales propias, empezando ahora que están justo en su punto mágico de la fama, que está funcionando bien la serie. Claro. Y luego veremos lo que están seguros de que el producto funciona, por tanto, claro. pues hombre, se lo pueden permitir, ¿no? También. Juanma, por alusiones, no sé, ¿quieres comentar algo de este tema? Yo tengo la sensación de que está triste. A nivel profesional, ¿no? Que está triste, claro. Ya no sé por qué está triste el señor dibujante, pero yo creo que es. Que es que, claro, habrá que indagar. Lo mismo no le han dado algún premio o algo que se merecía. Está muy bien esa reflexión. Bueno, pues yo dejo las dos preguntas que ha planteado Ramón, me parecen muy interesantes. ¿Qué está pasando en las grandes editoriales ahí y por qué se va tanta peña, ¿no? Tanta gente últimamente? Aunque parte de la respuesta, pues yo creo que Javi también y Raúl Sí, pero es que los años que ha sido en un mes, lo que ha sido en agosto. Ya. Pues motivo de presión, que es lo mejor que hay para hacer eso, presionar al máximo. Nos vamos todos y ahora busquéis la vida. Que coincide tanta gente, 5 o 6, de pronto dices tú... Oye, es que superar la barrera entre las vacaciones y la vuelta a la rutina, agosto, septiembre... Agosto es un mes malísimo, porque te entran dudas en todos los sentidos y te pones muy triste. Y empiezas muy tonto el curso, pero que muy tonto. Y si no lo superas, es que ahí te quedas, ¿eh? Pero si estos son americanos, estos... Claro. Bueno, pues nada. Ramón, coge el saxofón. Y tócalo otra vez, por favor. Ahí está. Qué maravilla. ¿Por qué el cambio de la trompeta al saxo, querido Ramón? Sigue siendo profesional, ¿eh? ¿No? Impresionante. Impresionante. Aplauso, por favor, para la gran interpretación. El saxofón de Ramón, amigos, en Planeta Duna, estreno mundial aquí. Es la sintonía de nuestros queridos amigos de Moviola Comics en la calle Minas de Gador número 5 en la capital, que también han renovado y que están con nosotros, con Planeta Duna, ofreciéndonos novedades cada semana con Gabo Nevo, que sigue igualmente al pie del cañón. Querido Gabo, ¿cómo estás? Me alegro un montón de volver a saludarte. Hola, Salaos, ¿cómo estáis en el retorno? Yo súper agradecido y emocionado con mis circuitos de subidón. Desde Moviola Comi, las traigo saltando, oiga. Ole ahí, ole ahí. Está alegre, además. Lo noto alegre, ¿eh? Optimista, lo bueno de Gabo Nevo. Primera novedad, a ver, ¿quién dispara? Javi, por ejemplo. Venga. Además, yo creo que es con la que me voy a quedar, de hecho, vamos. Sí. Que es Asterix, la gran colección. Obviamente, Goffini y Uderzo. 16,50 euros, editorial Salvat, cartoné, color y 57 páginas. Gabo, ataca. Fenomenal, llega la primera. Si hay una editorial que este otoño vaya a apostar por el cómic de calidad, esa es la editorial Salvat, que ha lanzado varias colecciones, donde prima la calidad por encima de la comercialidad. ¿Por qué un fans de Asterix iba a pagar el doble por un cómic de Asterix, cuando ya tiene la colección completa, y además, releída? Primero, por primera vez se presenta con una traducción fidedigna al texto original de Goscinny. Segundo, por primera vez se presenta con el formato original, tal y como fue publicado en Francia, y no con los pseudoformatos que hasta ahora habían en España. Será la primera vez que podremos advertir en detalle el dibujo de Uderzo. Tercero, para la presente edición se ha restaurado el color, logrando que sea igual al color de su primera edición en Francia. En definitiva, será la primera vez que disfrutemos de Asterix, tal cual lo habían concebido sus autores, sin que terceras personas metan mano de por medio. Pero aquí no acaba la cosa, en cada volumen se han añadido algunos extras, como la reproducción de la plancha original, entintada de la primera aparición de Asterix, los bocetos originales de los personajes, la plancha original de Asterix, aparecida en el primer número de Pilote en 1959, la sección Rincón del coleccionista con material curioso sobre el personaje, y en algunos volúmenes se regala el juego de cartas Asterix, el juego de las familias. No está nada mal para empezar. No, la verdad es que no está muy, pero que muy bien. Ahora entiendo por qué Javi ya se lo ha pedido, primero. Uh-huh. Bueno, pues nivelazo, ¿eh? En la primera novedad de la semana desde Moviola, la segunda. Pues la segunda es Inolvidables Disney, colección Dumbo, número 1. Las minas del rey Salomón. Los autores son Carl Banks, Paul Murray y Jill Turner. Cuesta el primero 2,99, los siguientes 7,99 euros. Edita también Salvat en cartoné, a color, y son 80 páginas. Y ahí dale caña a Gabo, ves que nos cuenta. Muy bien. Reedición en 16 tomos de los mejores volúmenes de la clásica colección Dumbo, que empezó a publicarse en España en el año 1947, y que llegó a tener 580 números, convirtiéndose en la cabecera Disney más importante y popular publicada en España. Observando que el sello se llama Inolvidables Disney, es de esperar que Salvat recupere otras cabeceras, igual de importantes, como Don Mickey, Don Donald, Yo, Donald, etc. Y deseamos que tenga mejor suerte que Planeta de Agostini, que perdió la licencia Disney, a causa de las bajas ventas, de ahí que sea una apuesta fuerte y arriesgada por parte de la editorial Salvat. A diferencia de otras cabeceras, menos antiguos como Don Mickey, en Dumbo, se recogían las mejores obras de los mejores autores norteamericanos, luego ya en las siguientes cabeceras se compondrían de títulos por autores italianos. Es cierto que las reproducciones no son de gran calidad, o podrían haberse hecho mucho mejor, pero la relación precio-contenido, se puede considerar equilibrada. También se echa de menos algún que otro texto introductorio, y sobre todo, no se especifica el año de cada historia ni tampoco los autores de la misma, y esto último sí es reprochable, ya que no tiene nada que ver con reducir costes. Bueno, servida la segunda. Cambio. Y muy bien servida. Además, ha vuelto con ganas, Gabo, se está explayando, está explicando todo con... Sí, sí, con detalle. Es que estas dos cosas de Salva a mí me huelen, pues me ha dicho que sean en la tele. Es que esto es lo del septiembre, es que cuesta la colección de Dedales. Pues yo no entenderé la vida porque la primera a lo mejor vale 1,99, 2,99 y luego ya subidón desde la segunda. Se llama Lanzuelo. Pero bueno, pone el precio ya de entrada, ¿no? No, porque normalmente además donde suelen sacar mucho, las primeras tiradas, tiradas venden muchísimo. Sí. Y ahí sacan dinero por eso. Pero no tienen intención de seguir entonces. Porque efectivamente luego el que quiera seguirla lo tiene que encargar porque los kioscos no llegan. Cuesta trabajo. Y lo tiene chungo. Efectivamente, tienes que lo que hacen es eso, que te enganchan con los primeros números que valen más barato y luego ya te tienes que, pues siempre viene el típico folletillo para hacerte la colección, claro. Que ahí ya es cuando la consigues y está cada 15 días yendo al kiosco a ver si tiene el fascículo, no lo termina ni de coña. Sí, sí, sí. Bueno, tercera novedad. Esa me encargo yo. Y esta también es bastante, que creo yo que va a ser así. El Guerrero del Antifaz, Manuel Gago. Aquí una pregunta para Juanma. Pone 2,99/7,99. Por planeta Galactini. Pero 2,99 el primer volumen y el resto. Y el resto a 7,99, ¿no? Correcto. Planeta Galactini y Cartón Apaisado. Cambio, Gago. Gabo, ¿cambio? ¿Cambio? Pues vale. El Guerrero del Antifaz ha sido uno de los pocos cómics en España que lograron ventas multimillonarias. Lo normal era vender 500 ejemplares a la semana, ocasionando que incluso a día de hoy cualquier español conozca el personaje, lo haya leído o no, a pesar de que data del año 1944. Su autor Manuel Gago, casi puede ser considerado el dibujante más rápido del cómic, capaz de hacerse en un día 4 páginas, lápiz y entintado, a gran calidad. Su espectacular narrativa a la hora de mostrar grandes batallas, su dominio de la anatomía humana, y sus guiones, muy sobrios, hizo que se ganara muy rápidamente el reconocimiento del público y la crítica. Para esta edición se recuperan las 668 historias originales, respetando su formato, pero han sido coloreadas, algo habitual en Planeta, como ha sucedido con Roberto Alcázar, lo que se ha ganado las quejas de los puristas, que hubieran preferido respetar la obra original y no pasarla por un ordenador. Pero Planeta piensa que el coloreado digital puede ser más comercial, y más atractivo para el lector juvenil. A mí me parece bien. Elijan ustedes. Cambio. Pues elegimos. Juanma, empiezas tú. A ver, ¿con cuál te queda de las tres novedades? Uf, está muy interesante, porque yo me acuerdo, yo soy también de los Mickey y de Jóvenes Castores, y todas estas cositas que me gustaban mucho. Exactamente, Jóvenes Castores. Estaban muy guapos. Guerrero del Antifaz, la tengo, me la ha comprado mi padre. Dice, ¿la compras o no la compras tú? Y ya está. Ya está. pero no, me quedaré con la primera, así como Javi. Se la he quitado, me la voy a prestar. Porque sí, hombre, más hay mucho. Y muy de purista, eso sí que es de purista. Sí, señor. De ser un clásico. Como el original, sí. Yo creo que la primera. Ramón, ¿con cuál te quedas tú? Yo me voy a quedar con Disney. Ahí de camino, como dices tú con el chiste, a ver si encuentro algo de pizza. Oiga, yo también. Yo me quedo también con... Y así nos vamos cambiando. Venga, ¿y Raúl? Yo me quedo con el Guerrero del Antifaz, que a mí me ha gustado eso de hacerte 4 páginas a lápiz y tinta en un día. Eso sí iba a preguntar. Que hacía Manuel Gago. Eso es de recordar. Eso, sí. Eso hay un par de japoneses que es lo mismo, pero que están zumbados. Eso es tirarte, pues... O sea, 14 horas en la mesa de dibujo sin levantar la cabeza. Claro, lo que no sabemos, yo creo que serán 4 páginas, me imagino, enteras. Es decir, no serán 4 páginas de cómic, porque claro, como es un formato paisado, claro, las 4 páginas realmente serían 4 a 5, es decir, serían realmente 2 páginas. Ya que sí, ya no, bueno, sé, no sabemos. Es decir, realmente el tío entregaba 4, o sea, sería una burla. Pero que está claro que Manuel Gago es el Usain Bolt de los dibujantes. Sí, efectivamente. Sí. Está clarísimo. Juanma, ¿has hecho tus 4 páginas en un día alguna vez? ¿Cuántas? ¿En lo que dice este hombre? 4. 4, sí. Pero no con calidad, ¿eh? Bueno. No, sí, es el tema. Si hacerlas se pueden hacer. Claro. Otra cosa es que estén bien hechas. Es que entre 4 churros sí soy capaz de hacerlo. No, a lo mejor he llegado a hacer 2. El dibujo bien tintado. Sin color, ¿no? Sin color, sin color. Bueno, sí, claro. Todo hace 3, sí, alguna vez. Pero tiene muy mala sombra, ¿eh? Lo que dice este. El lumbago lo tiene asegurado. Pues nada, han sido las tres novedades, las primeras del curso desde Moviola Comics, el paraíso del cómic, en la calle Minas de Gador número 5 en la capital. Con Planeta Duna, querido Gabo, un placer, estás en forma, ¿eh? La próxima semana seguimos. Perfecto, la semana que viene seguimos. Sí. Qué alegría, qué ilusión. Una temporada más conectado desde Moviola, con la que está cayendo. Jejeje, cambio y cierro. Sí, sí, afortunado, afortunado, ¿eh? Te hemos renovado una temporada más, pese a lo que te escaqueabas hace 3-4 temporadas. No sé cómo se porta este año, sí. Se ha aprendido la lección. Bueno, sintonía que no queremos escuchar habitualmente, pero claro, no nos queda más remedio, que es la que abre Necrocomic, porque han pasado cosas, ¿no? Sí, han pasado cosas, necrocosas, obviamente. Sí. Y hay que hablar de un par de autores bastante conocidos, sobre todo el primero que vamos a hablar ahora, que, bueno, pues se nos han ido en este mes de agosto. El primero es Joe Kubert, que falleció el 12 de agosto de 2012. Nació en el 26, era yo un hombre bastante mayor. Fue un artista, profesor y dibujante de cómic estadounidense, aunque, bueno, nació en Polonia. Fundó la escuela Kubert. Y se le conoce fundamentalmente por su trabajo en DC Comics, con personajes como Sargento Rock y Hawkman. Nació en el seno de una familia judía y emigró a los 2 meses a Brooklyn, en Nueva York, con su padre y su hermana. Como siempre hemos dicho, ahí en Brooklyn, en aquella época, de ahí salieron mogollón, pero mogollón de los clásicos, ¿eh? Se ve que ahí se juntaba y se ve que la única manera que salir de ahí, más o menos, para adelante. Y no sé por qué, es verdad que se... Sí, hay mucho. Ha dado mucho Brooklyn, ¿eh? Yo creo, Frank Frazetta, por ejemplo, era de allí. No sé si el de Batman. Jack Kirby y Bob Kane. Bob Kane creo que también. ¿Qué? Que hay un puñado. ¿También? Llevan muchos de ellos de origen judío. También. Sí, sí. No lo dejarían salir a la calle. Sí, claro. Pero es caso, que en vez de dedicarse a cosas chungas, ahí en Brooklyn, en aquella época se dedicaban a dibujar cómics, tío, como hay que hacer. Pero bueno, fue un dibujante temprano que leyó su primer cómic en 37, antes de los 11 años, cuando esta industria pues apenas despegaba, y tomó un transporte hasta Manhattan, llevándose unas páginas puestas en un periódico. A los 11 años y medio, después de que aquel editor le enseñara lo básico de la técnica y le diera unas páginas de muestra, ya que vendió su primer trabajo a $5 la página. Más de lo que me han pagado a mí a día de hoy, ya te lo digo también. O sea que es cara, ¿no? Que está muy bien pagado. Vamos, sí. $5 en aquella época, sí. Hombre, de hecho te digo, yo $5 hoy, yo he cobrado hasta menos. Sí. Bueno, como decíamos, creo Hawkman, agente. Vete a Brooklyn. ¿Por qué te vas a Brooklyn? Y me hago judío, claro que sí. Claro. A mí me han pagado con una camiseta. Bueno. Y Enemy Ace dibujó una de las mejores versiones de Tarzán que se recuerda en el año 70. Y bueno, pues otras creaciones son Thor, no Thor, que todos conocemos, o sea, no Thor. No Thor 2, Thor, ¿no? Exactamente. Son of Sinbad, es decir, el hijo de Sinbad, el príncipe vikingo, Viking Prince, y con el escritor Robert Moore, Tales of the Green Beret. En septiembre del 76 inició una experiencia de una influencia incalculable. Abrió su escuela de arte en Dover, junto con su esposa Marion, que se llamó la Joe Kubert School of Cartoon and Graphic Art, que él le alejó de los tebeos, pero obviamente sin sacarla de ellos. Llegó a tener 35 profesores, nada menos, para formar un centenar largo de alumnos por curso elegido entre los mejores aspirantes. Kubert, que era capaz de realizar entre 2 y 3 páginas completas... Uy. Casi. No llega, no llega. Sí. En una jornada de 12 horas daba mucha importancia a la entrevista personal para conocer las pretensiones del dibujante. Esto explicó en Gijón. Y leo textualmente y pongo voz de Joe Kubert. Si no toleras estar sentado en tu mesa de dibujo 6 o 7 horas al día, 5 o 6 días a la semana, no vales para este negocio. Toma. Tienes que querer dibujar todo el tiempo. Toma ya. Que es lo que decíamos hace un segundo. Sí, señor, bien dicho. Su último trabajo es una colaboración dentro de la serie Before Watchmen, una precuela a la conocida serie de Alan Moore y Dave Gibbons llevada al cine. Con su esposa Muriel, fallecida hace 4 años, tuvo 5 hijos, 2 de ellos Adam y Andy, destacados dibujantes. Uh-huh. Se dice que ella había sido el modelo para sus dibujos de mujeres, en una leyenda urbana. Murió el pasado 12 de agosto debido a un mieloma múltiple. Vaya. Ya. Bueno, pues descanse en paz. Tenemos pues sí, otro. Descanse en paz. Ya también tenemos el segundo, que es Sergio Topi, que murió unos poquitos días después, el 21 de agosto. También era un hombre ya mayorcillo, nació en el 32. Y fue un estereotista ilustrador italiano. Bueno, no solo se debatió entre la historieta y la ilustración, sino que también entre la historia y sus implicaciones fantásticas. De estilo preciosista, combinaba magistralmente el uso de las masas de negro con las líneas de tinta que construían volúmenes y luces con la misma eficacia. Destaca también por dibujar con los blancos de papel como parte importante de su gráfica. Supera el concepto de la organización, del relato del cómic, en base a viñetas, concibiendo la página como una composición de una o varias escenas en las que la facilidad de lectura no era un impedimento para la narración ágil y sorpresiva. Destacan sobre todo sus obras basadas en adaptaciones literarias y sus relatos históricos, tanto uno como otro minuciosamente documentados, con una galería de rostros y objetos que solo eran posibles a partir de un gran trabajo previo con material gráfico real. Pasó la guerra, volvió con su familia a Milán, estuvo en la Escuela de Arte del Castello y estudió en el liceo. También en el 52 inició la carrera de medicina, pero la abandonó para ilustrar clásicos literarios. Colaboró con las revistas como Topolino, Cándido, La Nueva Escala de Oro, y en el 76 comenzó a colaborar con el semanal Il Giornalino, entre otras muchísimas y muchísimas cosas que podemos aquí estar hablando esta mañana. Uh-huh. En cualquier caso, pues, el 21 de agosto, de cáncer. Pues Sergio Top y Joe Kubert, que bueno, han sido recordados en esta sección Necrocomic en Planeta Duna para comenzar el curso, y esperemos que no vuelva a esta sección por lo menos hasta la primavera. Va a ser complicado, ¿eh? Porque el otoño es muy malo. Es muy malo. Los resfriados. Sí, los catarros mal curados y estas cosas, en fin. Bueno, pues seguimos avanzando. Juanma, sigues ahí, ¿no? Aquí sigo, escuchando atentamente lo que nos contaba Javi. Vale. Escucha, escuchemos todos, hijos, también en casa, escuchemos. Llega un momento. Sí, un momento bueno. La carne de gallina, ¿eh? Pero como escarpias. Qué ganas tenía yo de escuchar esto otra vez. Porque, señoras y señores, ha vuelto, se confirma, una sección que cumple ya su tercera temporada, si no me equivoco yo. Creo que sí, efectivamente. Es impresionante. Tenía sus dudas al principio, porque todos los grandes genios dudan. Entonces él se preguntaba, oye, ¿va a responder? No lo hará, pero él mismo se respondía, yo creo que sí. Hombre, a lo mejor tuve una discusión fuerte conmigo mismo. Tal vez, sí. Me tiró un día sin hablar. Estuvo un día sin hablar. Llegaste hasta las manos. Además, cuando tanto no llegué, pero vamos. Cuando se iba a dormir, se daba la espalda. Ni me daba la buena noche, sí, ni nada. Y luego te daba la espalda, acuérdate. Sí. Fue un momento muy chungo. Luego, viendo la tele en el salón, cambiaba de canal permanentemente. Porque, sí, claro, él ponía, por ejemplo, la 2. Y entonces, su otro yo, efectivamente, pues cambiaba el canal Historia. En fin, era tremendo. Viñetas en pantalla grande, con el único, con el inconfundible, incomparable, con el 7 del planeta, un 7 honesto. Que no está triste. Que no está triste y que jamás hará valer su cláusula de rescisión por la espalda y por la puerta de atrás, no como otros. Él es Raúl Moreno y comienza ya su gran sección. Bueno, pues muy buenas a todos. Estamos una temporadita más aquí. Un aplauso para Raúl Moreno, por favor. Me emociona, la verdad. No lo merezco. Pues volvemos una temporada más con todas las noticias que vamos recopilando por internet, algunas ofrecidas por aquí por el amigo Ramón, que de vez en cuando me va enviando correitos con noticias y tal, sobre pues todos los proyectos que se van haciendo, que cada vez hay más, de adaptaciones de cómics al cine. Y vamos a empezar esta semana haciendo un recordatorio, y es que este fin de semana, el día 7, se estrena la nueva versión del Juez Dredd, protagonizada por Carl Urban. Y esperemos a ver qué tal está la película, que yo no la tengo todas conmigo. Oye, pero bueno, me da buen rollo, tío. Yo he visto las imágenes y está bastante currada gráficamente. Mejor que la de Stallone. Mejor que la de Stallone. Seguro que va a estar. Es fácil. O sea, mejorarlo es fácil. Es muy complicado, ¿no? Mejorarlo es fácil. Lo que pasa es que yo no sé, porque se han arriesgado bastante con esta película en el sentido de no se ha dado mucha promoción. El enfoque que tiene es bastante crudo, bastante violento, con lo cual pues creo que tendrá una recomendación para mayores de 18 años, con lo cual pues la recaudación seguramente se verá resentida. Por otro lado, sí la han enfocado mucho para el sector freak, el sector de los cómics. Por ejemplo, en la Comic Con de San Diego se proyectó la película entera, sin avisar a la gente que iba supuestamente a ver un tráiler, una avanzadilla de la película, directamente se la enchufaron entera. ¡Qué guapo! Y la gente pues decía que estaba la película bastante que le gustó. Sí, ya sabes tú que lo que he regalado, aunque claro, claro, claro, pues, hemos visto. ¿Qué vale? ¿Qué se va a regalar? Una maravilla. Está bien, está bien. Pero vamos a ver, ya intentaremos que para la semana que viene haberla visto y poder hablar de ella. En principio, pues eso, tiene por lo menos un poco más fiel que la de Stallone, porque los cómics de Juez Dredd eran unos cómics bastante violentos, sí, con bastante mala leche. Están muy guapos. Y esperemos que por lo menos sea una película digna, aunque no sea una película de culto o una gran película, pero por lo menos que salgamos con buen sabor de boca. Que se pueda ver, vamos. Exactamente. La siguiente noticia que tenemos para comentar es, bueno, pues ya sabemos todo el aluvión de películas que desde hace unos años tiene Marvel, que pues empezó con Iron Man y ya están con Los Vengadores, ya están preparando la segunda parte, están preparando más películas de Thor, de Thor 2, como Thor ya 2. Hemos Thor comentado, 3, Thor 2. Del Capitán América, tercera parte de Iron Man, los Guardianes de la Galaxia, y también van a hacer su desembarco en la pequeña pantalla con una serie de televisión. Y es que han encargado a Joss Whedon, que como recordamos el director de la película de Los Vengadores, y que su carrera se ha desarrollado en la pequeña pantalla de la televisión con series como Buffy, Ángel o Firefly, pues le han encargado una serie sobre S.H.I.E.L.D., sobre la famosa agencia de espionaje de Marvel. Y supuestamente él va a escribir el capítulo piloto y, si se lo permite su agenda, también lo dirigirá, con vistas para estrenarse la temporada que viene. Así que estaremos atentos a ver qué noticias hay, qué actores van a estar involucrados, porque si es de S.H.I.E.L.D. y está por ahí Nick Fury, pues no sabemos si Samuel L. Jackson estará, uh-huh, aunque sea un papel que no aparezca mucho, pero supuestamente debería estar por ahí. Uh-huh. Y también, no sé, tengo que buscar información, porque hace un tiempo se estuvo hablando de una nueva serie de Hulk con Guillermo del Toro como productor, pero no sé al final en qué habrá acabado eso. Molaría. Vamos a ver qué tal sale. Investigaremos. La competencia, la DC, pues lógicamente está diciendo que me están comiendo el terreno, aquí hay que hacer algo. Con lo cual, pues, ¿qué van a hacer? Quieren hacer una mega película, soltando toda la pasta del mundo, de la Liga de la Justicia. Y para eso quieren, pues, un director que sea contundente. Y aquí me van a poner alguna cara un poco rara. Uno de los primeros que contactaron para hacer de director es Ben Affleck. ¿Eh? Explícanos por qué. ¿Ves? Sabía yo que me iban a saltar por aquí. Bien, Ben Affleck. Pues Ben Affleck, que como todos sabemos es un actor bastante limitado y, por no decir, mediocre. No estoy de acuerdo, pero bueno. A ti te moló Daredevil, ¿no? Fuiste el único que te moló. Sigue. Pues en los últimos años se ha descubierto como un director bastante, bastante bueno, bastante potente. Ha tenido un par de películas, Adiós, Pequeña Adiós, y hace un año o dos, The Town, que han tenido muy buenas críticas. La que es una que es como un hermano que es de Ben Affleck, que tiene que investigar, sí, esa película. Efectivamente. Pues esa película está muy guapa, tío. Pues tuvo, sí, muy buenas críticas. Tuvo un problema esa película, y es que coincidió el estreno con el caso Madeleine. Entonces ahí tuvo, por eso tuvo mala suerte. Mal inicio, ya, sí. Y The Town, una película de lo diré, un thriller bastante, bastante potente. Entonces, pues, DC, uno de los primeros que habló fue con Ben Affleck para dirigir la película. Este ha dicho que enones, que no le interesa, la verdad. Mira que ha sobrado el tío. Oye, a lo mejor a usted le gustan proyectos estos más independientes, pues, ¿no? Y menos... O puede ser que como él, la mitad de las películas que ha hecho el director, pues quiere salir también, pues no le ha dicho que no. Entonces, no ha querido. Los siguientes que le han ofrecido son los hermanos Wachowski. Ostras, hermanos de la Matri, ¿no? Andy y Lana Wachowski, sí. Que no Larry, que el hombre se hizo una pequeña operación, pero no sabemos si al final serán ellos o no. Y bueno, pues la verdad es que sería una gran opción que estos dos tipos se encargaran de hacer la película de la... Yo creo que como reclamo comercial sería incluso necesario, porque yo lo digo porque yo la Liga de la Justicia, a mí no me ha gustado en la vida. Si lo he leído, lo he visto porque salía Superman y Batman, o sea, no es por otra cosa. Sí. El Flash quizá también me gustaba un puñal, pero el detective marciano ese nunca lo he visto. Nunca lo he visto, gracias. Y a Wonder Woman tampoco, yo qué sé. Siempre me han parecido de segunda clase, sí, ese tipo de. Pues, vamos a ver que cómo se desarrolla esto. Y lo último que iba a comentar, aquí un poco de necrocómic, ahora necrocine, y es que el actor Michael Clarke Duncan ha fallecido este pasado fin de semana, y lo mencionamos aquí porque ha aparecido en un par de películas de adaptaciones de cómics. Fue Kingpin en la película de Daredevil, que precisamente no era lo peor de la película, este hombre. Y también en la adaptación de Sin City, haciendo de uno de los villanos, no recuerdo cómo se llamaba, Manute, o no sé qué, capo mafioso. Pues era el chofer. Era el chofer del capo y se veía defenderle la cabeza. Sí, que era súper enorme, tío. Sí, sí, pues sí. Este hombre era un tío de 1,90 m y 150 kilos de músculo. Totalmente cuadrado, sí. Y pues ya falleció este. Me estoy acordando que de los Vengadores, digo, de la Liga de la Justicia, ha habido un amago de cómic full año. Que era un crossover, la Liga de la Justicia, los Transformers. Vaya, tela. Hay un par de dibujos, allí se ve a Optimus Prime con el anillo del Green Lantern. Vaya tela. Y a Megatron con la capa de. De Batman, de Superman. Bueno, pues ya estamos todos. Sí. Pero ha sido un amago, o sea, al final solamente se ha quedado en eso. Se ha quedado ahí un par de portadillas. Yo ya estaba pensando, ya tenemos cómic full año, no va a empezar. Yo, la Liga de la Justicia, ya lo digo desde aquí, si esto se puede hacer una guinilla, si se hace, yo creo que va a ser un fracaso. ¿Sí? Los superamigos. Yo creo que sí. Esto está grabado, Javi, que lo sepas. Luego, igual te tienes que comer estas declaraciones, ¿eh? Hombre, para eso lo digo directo, para si me toca, me las como, está claro. Muy bien, pues viñetas en pantalla grande con Raúl Moreno. Investigará, se mirará la película. ¿Qué película era, por cierto? Juez Dredd. Ah, vale, verdad. Y la próxima semana nos aportará más datos, más detalles. Juanma, ¿te ha molado alguna noticia en concreto? Estoy un poco desbordado porque ahora es que claro, del verano pues se han juntado muchas. Claro, ahí donde claro. Me entero. Y yo, bastante, alguna me da un poco miedo, la de Juez Dredd, no sé, y dices que es muy, muy fiel a los cómics, me da más miedo todavía. Uy, me he saltado una. ¿A que hay una más? Me he saltado una importante. Atención, amigos. A ver, para la segunda parte de Kick-Ass, el malo, ya está confirmado, va a ser Jim Carrey. Kick-Ass 2, pues sí, Balls to the Wall. Un pelotazo, Jim Carrey. Se dejan las cosas con pingüino allá y la película en condiciones, hombre. Bueno, pues sí, me la había saltado. Pues nada. Yo, sí, que la falta de costumbre. Kick-Ass. Pues lo dicho, viñetas en pantalla grande con una de regalo de madre esta semana para empezar la temporada. Me pasan una nota en la que se me indica que Juanma Beltrán ha de colgar el teléfono lo antes posible. No se entera las piernas, ya. Se le cangrena la mano. Está a punto de. A punto la corteza no suelta las piernas. Así que di lo que quieras. Mi oreja tiene el síndrome del móvil perpetuo. Está coloradita, enorme. Y esto, tengo que ir al médico. ¿Vendrás en persona humana la próxima semana? Pregunto. Ya está. Espero que sí, pero no lo sé. No te lo puedo prometer. Bueno, pues un aplauso enorme para Juanma Beltrán. Por supuesto. Está en forma. Ha empezado, por supuesto. Ahora me tienes que irme cuando vaya el amigo Santi, cuando vaya el amigo Frank. Venga, el pues. Momento álgido del programa, pero ya lo escucharé. Espérate, porque Santi está ya listo el hombre, pero te quiere saludar de nuevo. Santi, vale. ¿Te escucha Juanma? Hola, de nuevo. Ahí está, te ha saludado. Qué grande, hombre. Sí, señor, grandísimo. Gracias, Juanma. Hasta la próxima semana. Hasta luego. La sintonía de Santi está sonando. La historia del cómic contada con la maestría sin igual de nuestro querido maestro. Es el capítulo número 47, el que arranca en este nuevo curso. Tiene una rima muy bonita, todos sabemos. Así que, Santiago, cuando quieras, hijo. Hola, de nuevo. Me había echado de menos, Es difícil, sé yo pasar un verano sin mí, pero aquí estoy de nuevo para seguir contando la historia del cómic. Bienvenido a todos, bienvenido a mí mismo. Y bueno, lo dejábamos, como decíamos ayer, seguíamos hablando de cómic underground y estábamos ya en los finales de los años 60, ¿no? Hablando un poco de cómo el cómic underground empezaba a desarrollarse más allá del ámbito de la headshot, más allá del ámbito puramente alternativo, ¿no? o de hippies y este tipo de personajes, y haciéndose cada vez más una versión del cómic, una forma de expresarse a través del cómic, que cada vez tenía más adeptos, ¿no? Y, hoy quisiera hablar un poco, profundizando un poco en el cómic underground, de cómo acaban los años 60, ¿no? Y donde el cómic underground es ya una clara alternativa comercial, ¿no? El caso es que iba encontrando su público, un público joven, pero adulto, es decir, joven, pero entrado en la veintena. El cómic underground, pues, se vende a finales de los 60, ya no solamente en la GA Shop, ¿no? También se vende en las nuevas librerías especializadas en cómics de todo tipo, ¿no? El número de publicaciones del cómic underground, pues, va en aumento, y su periodicidad empieza a cumplirse con rigor, una cosa que después será muy importante, ¿no? Y con esto comenzaron a asentarse algunas editoriales y distribuidoras y a profesionalizarse muchos autores, ¿no? Bueno, hemos hablado ya, creo que, de la Apex Novelty, de la editorial de Don Donahue, que publicaba el famoso Zap Comics, o de la editorial El Kitchen Sink Press de Dennis Kitchen, ¿no? Bueno, pues a estas editoriales señeras, digamos, ¿no?, se le unirían algunas tiendas de cómics que complementaron su negocio con la edición. Es decir, aquí había, como son ediciones pequeñas, como sabéis, ¿no?, una tienda de cómics era capaz de plantearse una edición de cómics underground, ¿no? Así aparecen empresas como la San Francisco Comic Book Company de Gary Arlington, el California Comic de Bob Sidebottom, el Print Mint de Don Schenker, o Riff of Press, que creo que también la hemos comentado, de Fred Todd, de Dave Moriarty, Gilbert Shentel y Jack Jackson. Estos cuatro autores harían un trabajo fundamental dentro de lo que sería el Riff of Press, ¿no? En el 69, John Wilcox fundó la agencia de noticias Liberation News Service y el Underground Press Syndicate, o sea, una primera agencia de distribución de cómics puramente underground, ¿no?, además de artículos, fotografías y otros productos periodísticos que abastecían a publicaciones alternativas tipo periódico también, como la Evo, el Berkeley Barb, el Los Ángeles Free Press, el Freak State o el Paper, ¿no?, en todas estas revistas, digamos, alternativas, que algunas se publicaban en formato periódico, ¿no? Ya en 1970, en San Francisco, que es la ciudad que se consagra finalmente como la cuna y la cama del cómic underground, ¿no?, el publisher Ron Turner creó la editorial La Caps, con el ánimo de producir cómics básicamente ecopacifistas, ¿no?, ecológicos y pacifistas, ¿no?, y empezó con un título que es Slow Dead Funnies, que presentaba historietas de Richard Corbin, de Dave Sheridan o de Greg Iron, entre otros. Bueno, pues poco a poco la editorial La Gas va asumiendo otras propuestas, incluyendo en su nómina a algunos de los autores básicos del cómic underground. En La Gas, de hecho, publicarán autores como Robert Crumb, Gilbert Shelton, Justin Green, Bill Griffith, Tom Bates, Spain Rodríguez o Robert Williams. Algunos de estos nombres ya os van sonando porque yo los menciono mucho, y en fin, son básicos dentro de la historia del cómic underground, ¿no? Cabe fijarnos, no obstante, aquí en dos nombres, ¿no?, principales, ¿no?, dos nombres que se diferencian del resto, para que veáis cómo el cómic underground se va diversificando también, incluso en sus contenidos, en sus materiales, ¿no? El primero es quizá Richard Corbin, un autor que, aunque dio sus primeros pasos en el cómic underground, acabaría por destacar en una nueva corriente de cómics para adultos más o menos alternativa, que se inicia a mediados de los 70 y que parece más cercana a lo que sería el mainstream, ¿no?, el normal, la comercialidad normal, ¿no? No obstante, antes de esta eclosión que tuvo Corbin como autor, él editó su propio TVO, un TVO underground llamado Fantagor, ¿no?, y creó su propia editorial, la Fantagor Press, donde publicaba en los primeros años de la década de los 70 algunos de sus cómics más genuinamente underground, como decimos. Corbin después era un autor de un mayor reconocimiento por otras cuestiones, no por el underground, pero siempre tuvo ese deje underground y esa forma de expresarse, digamos, más alternativa, ¿no? Otro autor, para mí, muy a destacar, porque es verdaderamente revolucionario desde mi punto de vista, es un autor al que le tengo una especial simpatía, es Baugh Baudet. Fue un colaborador de la revista Evo desde finales de los años 60 y fue el director del Gothic Bling World. Baudet es un autor indefinible, en tanto que su mundo creativo distaba mucho de las convenciones argumentales y estéticas de lo que sería el comic underground, ¿no? Su dibujo era un dibujo sintético, limpio, de línea armónica, de trazo grueso, con un grafismo estilizado, nada que ver con el feísmo típico de los historiatistas underground, ¿no? Baudet creaba universos propios en su historieta, en las que mezclaba la poesía con la ironía, la fantasía, la crítica social, y siempre con un delicado erotismo muy, muy personal, ¿no? En 1967 Baudet creó su personaje más popular, que es el Check Wizard. Algunos lo recordaréis. Esto fue para un panfleto de la Universidad de Siracusa. El Check Wizard era un ser así estrafalario, era muy pequeñito, ¿no? Y llevaba siempre un sombrero de mago enorme que casi lo cubría hasta, que casi no dejaba ver más que sus piernas, ¿no? El Wizard vive en un bosque mágico, poblado de animales macho y humanas hembra, a los que trata como un absoluto desdén, ¿no? Y se trata de historietas de corte filosófico, ¿no? En las que Baudet, pues, ponía de manifiesto su peculiar estilo, tanto en lo gráfico como en los contenidos. Estas historietas fueron publicadas entre 1971 y 1975 en la revista satírica National Lampoon. Y Baudet creó otras series como The Advon o The Advon Erótica, publicada en la revista Cavalier, en las que se introduce en el mundo de la psicodelia con abundantes escenas eróticas y ambientación fantástica, ¿no? Influiría mucho Baudet en la posterior, digamos, en el posterior erotismo de ciencia ficción o fantástico, ¿no? Otra serie de Baudet fue el War Lizard, una reflexión sobre la guerra del Vietnam, protagonizada por reptiles antropomórficos, ¿no? Ya da mucho que decir el hecho, ¿no? Durante la década de los 70, pues Baudet publicó su originalísima historieta, ¿no? En títulos como el Jean Waffel, el Lizard Sen, en Erótica, en Schizofrenia, todo ello dentro de esta editorial que era el Fantagraphic Books, ¿no? Esta editorial tendrá un papel básico en el desarrollo de la historieta alternativa, no ya de la historieta underground, sino de la historieta para adultos alternativa, lo que significarían después títulos más señeros como el 1984 o lo que sería también la revista francesa Metal Hurlant, ¿no? Entre el 1972 y el 1975 fue el año en que murió Baugh Baudet. Él creó un montaje muy particular titulado Baudet's Cartoon Concert, en el que mezclaba la proyección de sus dibujos con la narración de los diálogos de sus personajes. Era como un cómic representado mediante proyecciones, ¿no? Y este montaje lo paseó por universidades y convenciones de cómics de Estados Unidos y de Europa. Baudet era también un autor que tenía una relación bastante estrecha con el cómic europeo, ¿no? Bueno, hasta ahora, bueno, habréis observado que la práctica totalidad de los nombres asociados a la historia del cómic son del cómic underground y del cómic en general, pues son masculinos, ¿no? Pero el cómic underground tiene una particular historia escrita en femenino, aunque eso será otra historia. Sí, señor, pedazo de maestro Santiago Girón y el número 47 de la historia del cómic. Aplauso, por favor, para el gran Santiago, que ha vuelto más fuerte que nunca. Y un aplauso que nos vale también para recibir al que fue nuestro fichaje estrella hace dos temporadas. Él de momento no ha dicho que está triste, o sea, que no se ha quejado. Yo creo que está también muy contento, muy alegre, muy satisfecho. Y es Fran Carmona y Play Comic. Fran, muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Muy bien. Estamos ¿qué tal? Raúl, Ramón y Javi, y servidor. Joder, que pila gente. Estamos pirados, parte del equipazo aquí. Juanma que se ha pirado hace un momento y Santi que se acaba de pirar ahora. Vaya, por Dios. ¿Y cómo ha ido el verano? Bien, pues como todo el mundo, no sé, la playa, me compré un tanga de esto de fosforito y me dedicaba ahí con un paquetillo de tabaco metido en el hilillo de tanga por el tabaco ahí. Vamos, lo normal, vamos. Sí, lo típico, vamos. Lo típico, qué mala escena con el caballo de tabaco, si fumas malo. Da igual, lo único malo que este año no me he depilado y claro, los pelos ahí saliendo por ahí no quedaban así. Pero bueno, además... Pero vamos a ahorrar esa imagen. También tiene su público. Hay gente que le gusta ahí, de todo. Esa gente para todo, sí. Bueno, pues nada, la moneda ya la hemos echado, está sonando. Así que tú mismo, cuando quieras empezamos. Pues bueno, caballero, nos vamos a ir un poco en el tiempo y nos vamos a trasladar hasta el año 1997. Y ese año esto fue número uno. Un auténtico pelotazo. Blur. Song 2. ¿Tú bailabas esto, Fran? Hombre, ya te digo, más que bailar lo que hacíamos era dar cabezazos. ¿Sí, no? Sí. Claro, claro. Más que nada. Pues sí, esto fue un pelotazo. Ya llevaban una racha de éxito y fue... Bueno, este éxito quizá los consagró, ¿no? Cuando tenía esa batalla con ¿cómo se llamaban los otros? Oasis, exactamente, los Gallagher estos que se tiraban a muerte, ¿no? Que hacían lo que decían el Britpop este de la época. Pero bueno, ese año, el 17 de diciembre de ese año en Japón, atención, ocurrió un hecho que pasó a la historia y que conoceréis mucho a lo mejor de oída. 685 niños son hospitalizados víctimas de, atención, ataques epilépticos por haber presenciado un episodio de Pokémon, el episodio llamado Deno Senshi Porion, ya que el cambio rápido entre los colores rojo y azul en una escena les provocó convulsiones que dieron lugar a una epilepsia fotosensitiva. Joder, cágate, ¿no? Está uno en la cocina ahí haciendo de comer y los zagales ahí en el salón retorciéndose. Epilépticos total, sí. De una manera muy rápida de comunicar epiléptico. Te digo, le tuvo que costar una pasta a la gente esa, aunque también le hizo publicidad, no se ha dicho, pero bueno. Bueno, el 19 de noviembre, en Japón, terminaba también, atención, la más exitosa serie de anime de la historia. ¿Cuál la podría ser? A ver, ¿cuál? ¿Dragon Ball? ¿Qué, cuál la va a ser? Sí, señor. Acababa el 19 de noviembre, y atención, porque qué casualidad, el 4 de agosto empezaba... la serie de manga One Piece, o sea, mierda Piece. Qué casualidad, ¿no? Hay que ver los copiones ahí, esperando como las ratas, esperando a que acabe la serie para salir ellos, ¿eh? Hay que ver. Pero bueno, el 5 de enero nos dejaba un pedazo de autor que para mí es uno de los dibujantes que más me han influenciado en mi vida. Un monstruo francés que era André Franquin, ¿no? El que dio fama a Spirou. O, por ejemplo, ocurrió el famoso suceso del secuestro de Miguel Ángel Blanco. Sí. Y que fue, bueno, ya sabemos con Gabotono, que lo mató ETA después del secuestro. Pero bueno, se estrenaban pelis como Pánico en el túnel, atención, Escalones en todo lo suyo, enseñando bíceps, como molaba. Starship Troopers, o, por ejemplo, La vida es bella, de Roberto Benigni, que ese año llevaba un porrón de premios en los Oscars. Pero bueno, vamos a hablar de un juego... que vosotros conocéis a un personaje que se llama Turok. Sí, sí. Sí, Turok es un personaje de Valiant Comics de los años 90. Uh-huh, uh-huh. Pues bueno, tuvo un juego de que tuvo mucho éxito en ese año. Bueno, Turok, por ejemplo, hablamos de Turok. Durante 20 años en el exilio, Turok se ha convertido en un poderoso y temido guerrero. Cuando regresa a su casa, encuentra la villa destruida y a su familia asesinada por las manos del tirano Chichak. Chichak, atención, Chichak. En venganza, Turok debe viajar hasta la Tierra Perdida, un lugar salvaje olvidado en el tiempo, donde primitivas bestias cazan a todo el que entra. Turok librará su batalla contra dinosaurios, come hombres, cavernícolas y la oscuridad que hay dentro de él para derrotar a su enemigo. Bueno, lo que es la premisa en sí, a mí en su momento me molaba que te cagas, porque esto de ver un indio con su arco y su tomahawk cazando dinosaurios, ¿no? Me parecía bastante original, ¿no? Y yo recuerdo este videojuego que me pilló a mí en la mili, ¿no? Durante el año 96-97, y había una especie de trifurca, ¿no? Entre los frikis de allí de la compañía, que había más de uno, porque por aquel entonces estaba la PlayStation, que llevaba un par de años que había salido, la Play 1, y la Nintendo 64 que acaba de salir, ¿no? Y este era una especie de buque insignia de la Nintendo 64. Uh-huh. El problema que tuvo esta consola es que Nintendo iba ella muy de sobra por el mundo, porque claro, debido al éxito que tuvo con la Super Nintendo, se creía que era como el culo del mundo, ¿no? Y entonces, en el año 95, creo recordar, salía la primera PlayStation, que recordemos ya, como conté, la PlayStation salió porque fue, digamos, Nintendo pidió a Sony que le fabricara una consola que llevara CD, ¿no? Que era la novedad, era el CD por aquel entonces, y cuando la tenía hecha, dijo, no me gusta, ¿no? Y lo dejó tirado. Entonces le dijeron los otros, ¿qué hacemos ahora, no? Hicieron sacaron la Play, y claro, triunfaron como la Coca-Cola. Pero como ellos eran mejores que nadie, dijeron, no, nosotros no vamos a sacar una consola de 32-bit como hace todo el mundo, no. Vamos a sacar una de 64, del doble de potencia, ¿no? Pero claro, vamos a tardar un par de años más. ¿Qué pasó? Que en un par de años la Play le comió la tostada a la Nintendo 64, y cuando salió, pues todo el mundo se había pillado la Play. Claro. Aparte de que tuvieron un fallo gordo, pero gordo tipo paquirrín, ¿sabes? Porque ellos estaban aferrados en el formato cartucho, ¿no? Cuando por acá entonces lo que estaba esperando era el CD. El CD, la ventaja que tenía muchísima más capacidad que un cartucho, y podían meter música, vídeo, y te sobraba espacio. El problema es que el cartucho tenía muy poco espacio, y ¿de qué te sirve una consola de 64-bit cuando a la hora de meterlo en un cartucho tienes que empezar a recortar la cosa porque no te cabe? Entonces, tú veías juegos de PlayStation que tenían el doble menos de potencia, y la mayoría eran mejores que los de Nintendo 64, quitando los cuatro juegos que hacía Nintendo, la propia Nintendo, tipo Mario 64, tipo Zelda Ocarina of Time, que son juegos buenísimos. La gran mayoría, no digo todos, pero muchos eran bastante mediocres, porque no podían meter lo suficiente. O sea, es como el que se compra un Mitsubishi Lancer Evolution 300 caballos y va al fútbol y le compra una goma recauchutada esta de 20 euros, ¿no? Claro. En la primera curva te estampa, ¿no? Pues tres cuartos, ¿no? Un desarrollador no podía hacer un juego bueno en esa consola porque no tenía espacio en el cartucho. Pues bueno, yo recuerdo que en esa época, ¿no? Estaban los típicos salones estos de los que he hablado alguna vez, de que estaba el típico tío que te alquila las teles y las consolas, ¿no? Y te pagabas por hora a lo mejor un euro, o sea, 20 duros, 200 pelas, y te la dejaba media hora, ¿no? Y entonces iban los cuatro viciados y siempre tenía la disputa de decir, no, el Nintendo 64 que tiene el Turok, tío, que es la hostia, no sé qué. Y los otros que dicen, hombre, que esto tiene la Play, tiene el Tomb Raider, que... Y en realidad, llevaba razón los de la Play, porque fíjate en las sagas que han salido de PlayStation, sagas como Tomb Raider, como Metal Gear, como Resident Evil, como Pro Evolution, o sea, esas sagas valen millones, y de Nintendo 64 que ha quedado, nada, porque quitando el Turok y quitando tres juegos más, fue un fracaso total esa consola. Pero bueno, vamos al lío a lo que nos vamos. Hoy quería un poco meter en vereda para que se entere un poco la gente. Turok fue el primer título exclusivo de Acclaim para Nintendo 64 y la gran apuesta para volver a poner en pie a una distribuidora y productora de videojuegos que se encontraba ya por entonces prácticamente en quiebra. Fue un título basado en el popular cómic estadounidense del mismo nombre, cuyos derechos compraría Acclaim para el desarrollo de videojuegos, y su éxito residió no solo en llevar a Nintendo 64 hasta los límites de su capacidad de gráfica, sino en las considerables novedades que este título introdujo en un género que hasta entonces se basaba prácticamente en matar y matar y atravesar pasillos. Turok, Dinosaur Hunter, o Cazador de Dinosaurios, no presentó un FPS, que son las siglas de First Person Shooter, o sea, un shooter en primera persona. Era un juego completamente innovador que combinaba de manera magistral lo mejor de los arcades 3D en primera persona con lo que los anglosajones suelen llamar jumping puzzles, o pruebas de habilidad que implican saltos muy precisos. En resumen, un FPS plataformero con sus vidas y sus puzzles incluidos que no dejó a nadie indiferente. El título, a su vez, combinaba elementos de exploración en escenarios abiertos y poco lineales, como tipo Tomb Raider, es decir, un escenario abierto donde podías ir donde tú querías, lo que suponía para el momento una novedad frente a los mata-mata de pasillos cerrados a los que estábamos acostumbrados. Si os fijáis, hoy en día, si habéis jugado a cualquier Call of Duty, son juegos muy espectaculares, pero son juegos muy encriptados, es decir, vas por una calle llena de gente, pero no puedes salir de esa calle. Y si te fijas, te sale un tanque por la derecha, pero si esa pantalla la repites tres veces, te vuelve a salir el mismo tanque por la derecha. Es decir, está totalmente encriptado para que sea muy espectacular, muy cinematográfico, y al tener menos espacio que Señate, está bastante bien hecho gráficamente. Pero cuando un juego es muy amplio y te da libertad para hacer lo que quieres, los gráficos bajan un poco, pero la libertad lo compensa. ¿Comprendéis? Sí, sí. Pequeño aprendizaje. Sí, señor. Pues bueno, sí. Para evitar que... Bueno, en el juego encarnamos al primogénito de la familia Faisic, que durante generaciones heredan el manto de Turo, hijo de la piedra, siendo nuestro cometido el de tratar de proteger la tierra perdida del malvado Campanier, personaje que pretende, a través de un artefacto de increíble poder, el cronocetro, desgarrar la delicada tela del espacio y el tiempo. Para evitar que salga con la suya, tendremos a nuestra disposición un auténtico arsenal que haría palidecer de vergüenza al mismísimo Rambo. Es verdad que tenía una panzada de cosas, pero lo que más molaba, a mí lo que más me molaba, era ir con el arco y tirar flechas. Y estaba chulo porque tú le tirabas a lo mejor una flecha en un brazo a un dinosaurio, y si el dinosaurio se movía y movía el otro brazo, pues la flecha se movía. Y a lo mejor el dinosaurio acababa lleno de flechas por todos lados, y no era la típica flecha que la hinca y se queda en el mismo sitio, sino que veías como, según se movía, se le enclava en diferentes partes del cuerpo. Que aunque parezca una tontería, en aquel entonces era una auténtica novedad. Pero bueno, el resultado, una recepción altamente positiva, con más de 1,5 millones de copias vendidas, convirtiéndose en uno de los juegos más populares para la consola, y elogiado por su gráfico y la evolución del género, además de una adicción sin límites en un juego que, a decir verdad, para no poseer funciones adicionales como un multijugador, se hacía bastante rejugable por su alta dosis de diversión. Sus peros se deben al límite de la capacidad gráfica y sonora al que se vieron obligados a reducir los chicos de Iguana a la hora de encajar el juego en los cartuchos de 8 megas de Nintendo 64. Los efectos FX, al igual que los gráficos, fueron elogiados por numerosas revistas profesionales del sector. Sin embargo, los FX tuvieron que ser reducidos a una calidad que, aunque aún así era considerablemente superior al resto de los juegos de la época y a los de las consolas rivales, como PSX o Saturn, podían haber dado muchísimo más en un formato que no fuera el clásico cartucho de Nintendo, es decir, un CD. A su vez, igualmente por culpa del cartucho, se producían ralentizaciones gráficas provocadas por la aparición de múltiples enemigos en pantalla, así como la aparición de la típica niebla en los escenarios, lo que producía cierta incomodidad. Sin embargo, pese a los contras, el juego ofrece unos enemigos muy bien diseñados, al igual que sus escenarios, con auténticos jefes finales gigantescos, que no dejarán los pelos de punta, y una amplia variedad de dinosaurios y ciberdinosaurios muy fidedignos que aportarían una alta originalidad al juego. A su vez, para ser un FPS, destacan en el juego los numerosos escenarios abiertos y poco lineales, muy raro para la época, en terrenos completamente selváticos y futuristas que introducirán al jugador en un ambiente espectacular si lo vemos desde los juegos, desde los ojos de entonces. Como curiosidad histórica, cabe destacar que el desarrollo de Turo Dinosaur Hunter se anunció en agosto de 1994, y en las primeras discusiones sobre el proyecto, el equipo de Iguana consideró en un principio que Turo poseyera una perspectiva en tercera persona similar a lo que sería un Mario 64 o un Tomb Raider, decantándose finalmente, según Dave Bear, primo mío, creador del juego, por la perspectiva en primera persona para mostrarnos mejor la potencia 3D de la Nintendo 64. Bueno, conclusión, un arcade en primera persona que seguía los pasos de títulos como Doom, Duke Nukem 3D o Quake, y que mejoraba lo que parecía inmejorable. Las capacidades técnicas de la consola posibilitaban un realismo hasta ahora nunca visto, gracias a un sofisticado sistema de gráficos tridimensionales de alto rendimiento. En su momento fue un título imprescindible para todo buen amante de género, y es altamente recomendable para aquellos que quieran ver las prestaciones y posibilidades que podían ofrecernos las consolas hace 15 años. ¡Qué bueno! Ha dicho Frank Carmona. He dicho, exactamente. Sí, señor. Play Comic, el primero de la temporada. Planeta Duna, espectacular, como lo vives, Él se quedaba con el arco, pero yo prefería utilizar la bomba nuclear en medio de la selva. A mí lo del arco... un hombre sutil, Ramón. Si te lo permitían, podía hacerlo. Hombre, lo tuyo era ahí con el arco y pones el tanga verde que me he comprado. Para sí. Camuflada y no te pillaba ni uno, ¿no? Y el ducado negro, sí. Exactamente, el ducado para cuando te pongas nervioso, relajante. Bueno, pues no te vayas, Fran, porque entramos en territorio localiza el bocadillo que vuelve renovado con premios espectaculares, a saber, dos entradas con Cines Monumental en Almería para ir de gratis pues a ver una peli que, además, como se está poniendo el tema, casi empieza a ser ya un artículo de lujo, No, ya lo es, y lo es, vamos, el IVA ya es de artículo de lujo, sino casi, ahora que... subió del 8 al 21, ¿no? Sí. Dos entraditas, insisto, de gratis para ti, o dos números de La Duna. Frenadola está a punto de patrocinar esta. De hecho, he hecho un silencio porque Javi está a punto de patrocinar. Bueno, a lo que vamos. Y además, el regalo espectacular de esta temporada, de esta primera semana, cada primera semana yo voy a añadir un regalito, ¿vale? Al lote. Pues va a ser un super calendario de caricaturas de Paco Nájera. Un calendario de 2012, ¿vale? De bolsillo, ¿eh? De bolsillo, claro, para lo que queda. Espectacular también. Bueno, hay que localizar el bocadillo, de qué película se trata, o serie cuando sea una serie, o incluso pues un bocadillo dialogado, narrado, en fin, ya iremos paso a paso. Pero el trocito a localizar es este. Abrimos bien los tímpanos. Una vez que huyes, jamás se detienen. Te levantas, te defiendes. No puedes huir para siempre, ¿o sí? Conozco esa sensación. ¿Qué? A ver, primero de la temporada fácil, difícil. ¡Nos trataron como a chanchos! ¿El Chavo del 8 puede ser? Yo creo que es fácil. Es fácil, ¿no? Sí. Fran, ¿tú qué crees? ¿Qué es fácil? No tengo ni idea, tío. No lo has localizado. No, si ahora te sonará, si cuando lo sepa. Venga, repetición. Vamos a repetirla una vez. Una vez que huyes, jamás se detienen. Te levantas, te defiendes. No puedes huir para siempre, ¿o sí? Conozco esa sensación. Bueno, yo también la conozco, la verdad. Pues a mí no me gustó la película. No te gustó, ¿no? La peli. Pues es... a mí mucho. ¿Sí? A mí sí. Bueno, a mí no me gustó. O sea, que la pista es que es una película. Es una película, claro. Como siempre. No, ¿eres nuevo? Ahora te lo cuento por Facebook. ¿Qué vienes tú? ¿Qué vienes, de la COPE o qué? ¿De la COPE? Eso, claro. Déjalo. Bueno, pues lo dicho. Dos entraditas al Cine Monumental de gratis. Dos números de La Duna. Y por supuesto, pues un calendario de caricaturas de Paco Nájera. De este año, de bolsillo el calendario, ¿vale? Vías para responder ya, desde este momento. Pues a través del correo de La Duna, info.laduna@gmail.com, es una de ellas. A través del correo de Días de Radio. De Radio, que es díasderadio@candilradio.com. También a través del podcast, porque ya dijimos que lo del teléfono... Complicado. Claro, es exactamente, porque hay otros compañeros y compañeras, claro, y a veces claro. Hay un desfase. Claro, claro, claro. Con lo cual, pues lo mejor, lo más directo es que nosotros lo vamos a recibir justo ahí, sí. A través del correo electrónico. Ahí queda claro quién ha llamado primero. Y a qué hora. O sea, exactamente. Ahí no hay, nos reunimos, la comisión de sabios del planeta Duna se reunió. Y lo decidió así además. Así que ánimo y mucha suerte. Querido Fran, un abrazo muy, muy fuerte. Venga, pues un abrazo a todos también, que os vaya bien. Hasta la próxima semana. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, pues dicho lo cual, y de gran final, como siempre, disco dedicado en Planeta Duna. Pues esta semana, ya que estamos de vuelta, hemos vuelto a la Duna, sí, pues señor. La canción dedicada es The Boys Are Back in Town, de Thin Lizzy. Hola allí. Pues con Fran Carmona, con Santi Girón, con Ruth Martínez, que volverá con Compañía Perfecta la próxima semana, con Juanma Beltrán, con los amigos de Moviola, con Ramón aquí presente y su nuevo saxofón. Sí, me hubiera gustado más tocar la Pantera Rosa, pero... Bueno, allí mismo puedes cambiar. Con el nuevo instrumento la semana que viene de Raúl Moreno. Yo tengo una curiosidad enorme, tío. Yo, a ver qué toco. A ver lo que nos trae. Le he visto la malicia en la ojo. Y con Javi Sánchez. Hasta la semana que viene. Adiós. How you was where you could be found. Told them you were living downtown. Driving all the old men crazy. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. You know that chick that used to dance a lot? Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. We'll be right back.